queriendo dejarme, estás queriendo olvidarme, ya no quieres ni besarme, estás queriendo matarme, ay, ay, ay, ay, amor, no me dejes, porque si tú me dejas, de pena voy a morir, ay, ay, ay, ay, amor, no me dejes, porque si tú me dejas, de pena voy a morir. Aquí vienen los muchachos con su ramito de flores, ofreciendo corazones con muy buenas intenciones. Ay, ay, ay, ay, amor, no me dejes, porque si tú me dejas, de pena voy a morir. Ay, ay, ay, ay, amor, no me dejes, porque si tú me dejas, de pena voy a morir. Estás queriendo dejarme, estás queriendo olvidarme, ya no quieres ni besarme, estás queriendo matarme, ay, ay, ay, ay, amor, ay, ay, ay, ay, amor, no me dejes, porque si tú me dejas, de pena voy a morir, ay, ay, ay, ay, amor, no me dejes, porque si